Bueno, muy buenas tardes, aquí estamos en la misma, no nos equivocó de sintonía, no se equivocó de canal, de esto que se llama radio. Van a permitir cometer errores por mi poca experiencia, yo soy el doctor Sandy y no se ha equivocado, como le dije, estoy conduciendo acá con dos compañeros el programa en la misma, con Rulo hola, y Juanse. Hola. ¿Cómo andan, muchachos? Hola Sandy, ¿cómo estás? Muy bien. Yo soy Juanse, y toda la gente me conoce del programa, porque es el programa que vivo siempre. Sí, y el chico este que está babeando al lado de tuyo. Yo soy Rulo. No estoy babeando, Sandy, estoy haciendo ejercicios de calentamiento, lo que es la lengua y la boca, para poder expresarme oralmente, bueno, de manera que tengo acostumbrado a mi audiencia. Ah, y el vaso que se va llenando con la baba que te cae, ¿para qué lo usás después, la baba? No, se tira. Ah, se tira. Es parte del calentamiento que estoy teniendo. Ah, porque decir que es muy sano babear tanto, Rulo. Juanse, vos tendrías que babear un poco más. ¿Ya un poco más? Sí, porque bueno, le va a hacer bien a las cuerdas vocales. Bueno, como dicen, estamos en un programa especial que va a conmemorar los mejores momentos de la misma desde que se inició. Y para eso le dimos vacaciones al Pulga, le dimos vacaciones a Pablo y le dimos vacaciones a Germán, que no están. Sí, exactamente, se fueron de vacaciones los tres a lo que sería producir el segundo semestre del programa. Sí, yo porque los quiero mucho, pero en otro momento, con mi calidad de persona, les dejaría sin espacio, porque tomaría yo el control y los invitaría a ustedes, muchachos, pero bueno, por ahora los respeto a los chicos. No entiendo igual por qué estamos nosotros haciendo el programa. Porque nos pagan, Rulo, es así. Bueno, yo me acuerdo que los chicos empezaban el programa algo así como diciendo qué vamos a tener en el programa, y acá tenemos escrito qué vamos a tener en el programa, con signo de pregunta sería qué vamos a tener en el programa. Bien, dice, vamos a tener llamados al azar en donde le contaremos a quien nos atiende un chiste verde. Bien, también tendremos la música que suena en el ranking del todo el mundo. Tendremos la columna de tránsito en la ciudad. Una entrevista telefónica sorpresa. Atención, Sandy, que parece prometedora. Bien. Entonces, ahí estén atentos los oyentes y las oyentas. Entonces, un sorteo de una cena para tres personas en un club swinger. Tendremos consigna para los oyentes para que nos conteste la consigna. Una entrevista. Una entrevista a un oso hormiguero. Bien, tendremos también una entrevista a víctimas del holocausto producido por el oso hormiguero, es decir, hormigas. Un curso de cocina. Vamos a explicar cómo hacer el trámite para ser monotributista. Ah, eso es lo que yo me tengo que hacer. Ah, ¿no lo hiciste todavía? No, porque como somos talleristas, todavía estamos trabajando en negro, pero queremos pasar a ser monotributistas. Llamados. No, esa no la veo. Así comienza en la misma, gente. Las problemáticas que nos atraviesan. La incógnita del inconsciente. Un encuentro con un amigo. Y mucho, mucho amor. Hola, Gutiérrez. Hola, doctor. ¿Cómo le va? Mal. Tengo crisis de identidad. ¿Y usted cómo lo sabe? Es que a veces siento que soy otro. ¿Y usted quién es? Gutiérrez, doctor. ¿Quién voy a ser? Me pareció escuchar otra voz. Estoy un poco confundido. Yo también. ¡Otra vez! ¿De dónde salió? Él es mi otra identidad, doctor. Tranquilícese. Lo que pasa es que estamos en crisis. ¿Cómo que están en crisis? Sí, tenemos una crisis de identidad. O mejor dicho, de identidades. Muy común entre quienes compartimos un cuerpo, como es este caso. ¿Y cuánto hace que empezó su crisis? Unos 6 meses, más o menos. Pero Gutiérrez, no me había contado nada de todo esto. Es que usted nunca me lo había preguntado. Bueno, ahora ya no tiene importancia. ¿Identifican el origen de la crisis? La convivencia es muy difícil, doctor. Sí, sobre todo en tan poco espacio. Al principio estábamos bárbaros. Teníamos proyectos. Como por ejemplo conocer otras identidades que comparten cuerpo con nosotros. Y charlar de todo lo que sufrimos entre les cuatro. Pero no, al final nos quedamos acá adentro todo el día discutiendo. Por eso ahora estamos en crisis. ¿Y no pensaron tomarse un tiempo? ¿A dónde? ¿Qué sé yo? ¿Donde más les guste? La Isla Paulino, por ejemplo. ¿Y cuánto tiempo dice que nos tomemos, más o menos? No sé, 2, 3 semanas. Pero eso es muchísimo tiempo. Según cómo se lo tome. Ah, pero ¿cómo? ¿Hay distintas maneras de tomarlo? Sí, ¿lo tenemos licuado o con pomelo? Yo quiero con pomelo. Marche uno con pomelo. ¿De qué otra manera se puede tomar? Lo puede tomar mientras está sentado o mientras hace algo importante. ¿Algo como qué, por ejemplo? No sé, cualquier cosa que le guste hacer. A mí me gusta rascarme el escroto. Y bueno, haga eso. ¿Todo el día? No, después puede sacar a pasear el perro. Buena idea. Lo tengo atado en casa. Pobre perro. Sí, tendría que ir y desatarlo, ¿no? Claro, y sacarlo a pasear. Tiene razón. Ahora me voy y lo desato. Espere, todavía me tiene que pagar la consulta. El médico soy yo, Callate, ladrón. ¿Qué vas a hacer el médico vos? Le digo que soy el médico. Usted se piensa que es médico, pero en realidad sufre una crisis de identidades. Pero si yo tengo una identidad sola, ¿qué crisis voy a tener? Es que usted se descuida 2 minutos y se le mete otra identidad, se le mete. Qué barbaridad, las cosas que pasan ahora. No se preocupe. Tómese 2 de estas pastis por día y vuelva la semana que viene. Bueno, gracias. ¿Cuánto le debo? 600 pesos. La semana pasada eran 500. Pero estas pastis son orgánicas. Está bien. Todo sea por motivar el trabajo independiente. Listo, lo veo la semana que viene. Macanudo, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, continuamos en esta edición, así se dice, de la misma. Número 26 de vacaciones de invierno 2017. Los chicos siguen en temporada alta. Así que estamos acá con Lilita Curro. ¿Cómo anda, Lilita? Ay, ¿cómo va, Juanse? La verdad que es muy grato conocerte porque no me había cruzado con vos en los bloques anteriores de los otros programas. Sos mucho más apuesto que los chicos. Sí, gracias. Y vos, Rulo, no estás nada mal, ¿eh? Bueno, gracias, Lilita. Bueno, yo... ¿Qué nos trae para hoy, Lilita? ¿Qué cuento nos trae, bueno, maravilloso? En realidad yo pensaba, como es un especial, y llevo mucho tiempo ya acá en el programa, 2 programas, pensaba hacer como el pasado hice un cuento y el anterior hice otro, para que verdaderamente sea un recuerdo, voy a hacer el primer cuento que hice. Ah, bueno, va a contar el primer cuento que contó hace 2 programas. Exactamente, exactamente, porque sería como, si no, sería hacer trampa si yo cuento, si cuento uno nuevo, ya no sería recuerdo, sería nuevo. Claro, pero prefiere contarlo de nuevo y no pasarlo grabado, porque a usted le gusta hacer aire, en vivo. Ah, siempre en vivo, siempre en vivo. Y bueno, y... La verdad, aparte me surgió porque justo ese cuento me hizo acordar a un día como hoy que yo estoy muy detallista. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué es detallista? Dice? Estoy muy detallista. Yo, por ejemplo, para estacionar, hasta que no quedo exactamente a 20 centímetros del cordón, como dice la ley, no dejé de hacer maniobras hoy el auto. Estoy estacionando hoy desde las 3 de la tarde. ¿Y qué hay? ¿Qué lleva? ¿Un metro? ¿Un centímetro? Tengo 1 centímetro y 1 calibre. Ah, para más precisión. Sí, exactamente, exactamente. Entonces, bueno, Juan Cerrulo, la verdad es un honor estar acá. Y bueno, cuando ustedes me digan, empiezo a contar el cuento, ¿no? ¿Cuánto queda, Lilita? ¿La escuchamos? Bueno, ustedes saben que yo me ocupo, tengo un cargo en el gobierno también, ¿no? ¿Y de qué se ocupa en el gobierno, Lilita? No sé, pero estoy en el gobierno. Y para empezar, bueno, hoy vamos a contar un cuento inventado, como esto de estar en el gobierno. Sepan que, como les dije, yo... voy a ser detallista, ¿sí? No será problema, ¿no? No sería ningún problema. Es mejor estar abierto a los detalles, como quien dice. Bueno, el cuento se llama La chica de la caperuza roja. Ajá. Resulta que en un bosque que había rayanes, ceibos, álamos, pinos y potus, vivía una familia un poco disfuncional. Pero volviendo un poco atrás, esto de los potus son plantas silvestres que crecen casi sin que las cuidemos, ¿no? Poca luz, poca agua, relativa luz, porque pueden crecer en el interior, en cualquier interior. Pueden crecer en Bahía Blanca, pueden crecer en Córdoba. Entonces, bueno, en ese bosque estaba dividido en un lado del bosque y en otro lado del bosque. Para atravesarlo había 2 posibilidades, por una diagonal, que lo hacía más corto, o rodeándolo, que se tardaba un poco más. La gente en general iba por el camino más largo porque estaba el lobo feroz en la diagonal que comía gente. Lilita, pero se olvidó de la familia. ¿Quiénes eran la familia disfuncional? Ah, era una nena que tenía una mamá y un papá. Pero eso no es disfuncional. Bueno, es disfuncional para la época, que era en 1826. Ah. No había control de natalidad en esa época, entonces tenían como 1000 hijos y estos tenían una sola, así que era disfuncional. En ese año, además, el año que la Argentina asumió Rivadavia como presidente, el mismo que le da el nombre a la avenida más larga del mundo, según los porteños. Yo fui una vez a caminar, una vez, y es verdad, es interminable, no llegué ni a caminarla toda, como el camino largo que rodea el bosque del cuento que les estoy contando. Bueno, el lobo feroz, ¿no? El lobo feroz habitaba por la diagonal, se comía a la gente sin la ropa, porque supongo que la tela, el cuero y las joyas le caían mal. Otros aseguran que no era uno solo, sino varios lobos feroces, como esa teoría de que Shakespeare no era uno solo, sino varios, o el hombre que no llegó a la luna porque era un estudio televisivo. Bueno, entonces la madre le dijo a Caperucita, Caperucita se llamaba la nena, la de la familia, porque tenía una capa roja. Una capucha, en realidad. Era una capucha y le decían capa, pero no sé cómo era. Bueno, como tenía una capucha, no sé por qué le llamaban, no, le podrían haber llamado capuchita roja, ¿no? En vez de Caperucita. De hecho, el verdadero nombre de la nena era Elsa. Pero a la madre mucho no le gustaba porque era el mismo nombre de la suegra. Lilita, ¿podemos como volver al cuento en sí? Ah, bueno, sí. La mamá le dijo, Caperucita, anda a llevarle esta canasta con productos de descuentos a la abuela. A la otra abuela, no a Elsa. Elsa es la abuela paterna, que vivía al lado y rompía los huevos todos los días. La otra, que creo que se llamaba Beatriz, vivía del otro lado del bosque. Bueno, entonces, me olvidaba, la capa roja se la había tejido Elsa, la que vivía al lado, ¿sí? Se ve que era una tela medio elastizada porque se tejió cuando nació y ahora Caperucita ya tenía como 5 años. Entonces... Para, Lilita, no me cierra. 5 años y yo movía una canasta llena de producto de un lado del bosque al otro. Sí, lo que pasa es que antes la gente se moría más joven, viste que en la historia hace muchos años llegan a 50 años, eran viejos. Si hacemos las proporciones de ahora, a los 5 años era como preadolescente. Ya hacía fierro si podía llevar canasta. Bueno, entonces la madre le dijo, acordate Caperucita, con este tono, no, acordate Caperucita, no vayas por la diagonal que es como en La Plata. Es más corto pero está lleno de plazas y semáforos, rodea el bosque que es más seguro, que no está el lobo feroz. Caperucita, como buena adolescente, que se cree que se la sabe todas, le dijo, sí, sí, ma, dame un 100 para comprarme un 25. Un 25 en 1826 era una hoja de parra caramelada con azúcar que se sostenía con un palito. 100 en realidad eran 100 centavos, todavía no estaba la figura de peso. Entonces pagaban en centavos, un sueldo mínimo era de 100.000 centavos. La palabra peso para nombrar una moneda que concentraran los centavos, viene en honor a los trabajadores que murieron por el peso de sus sueldos. Estos fueron aplastados por el peso de las bolsas de 100.000 centavos cuando iban a cobrar. Bueno, Lilita, esto es radio, tenemos que ir terminando, se nos está haciendo un poquito largo y denso el cuento. Bueno, perdón, les dije que hoy estaba detallista, la verdad lo siento mucho, pero bueno, vamos a hacerla corta, así terminamos. Presten atención, porque voy un poquito más rápido, así no les robo más tiempo. Caperucita fue por el camino corto, el lobo la vio. El muy pillo le preguntó dónde iba. Ella le contestó. El lobo se fue a la casa de la abuela Elsa y se la comió a Elsa. El leñador le dio unos besos a Caperucita. Caperucita llegó a lo de la abuela. La muy boluda no distinguía entre un lobo y una abuela. El lobo se la comió a Caperucita, que también se llamaba Elsa. La abuela era Beatriz. Elsa era la que vive al lado. El lobo se comió a la Caperucita que sí se llamaba Elsa. Vino el leñador, encontró al lobo, lo abrió en dos y de su panza salieron los restos masticados de la abuela Elsa. No, Elsa no, Beatriz, Caperucita y un NN. Terminó. Bueno, Lilita, gracias. La esperamos la semana que viene. Bueno, sí, antes tengo que arreglar un trámite, ¿viste cómo sí. Es esto? Porque tengo que... Bueno, después de haber escuchado las noticias, muy interesante, ¿no es cierto, Sandy? Sí, la verdad que para mí estuvo muy bueno, muy emotivo todo, pero no fueron noticias, Rulo. Ah, no. Bueno, yo no soy Rulo, soy Juanse. Por eso, estamos cada vez más confundidos porque nos vamos variando en este programa, que bueno, sí, claramente los profesionales que conducen son profesionales. Que no había que grabar, Sandy, porque usted quiere hacer todo grabado y para mí hay que hacerlo en vivo. Sí, pero los errores son más en vivo. Pero bueno, no sé. Bueno, no sé. ¿Ustedes creen que lo estamos llevando bien esto? Yo, y que, sí, ahora, ¿qué dice acá que tenemos que presentar? a Roberto Palanca. Los mejores, un popurrí de las mejores canciones de Roberto. Sí, a mí me grabó un montón en un pendrive y lo escucho todos los días en el auto. Estás por sacar el disco en vivo en Radionautas, se llama. Qué bueno. No es muy original el nombre. No, no, podría poner, haber puesto el nombre del programa, pero lo respeto mucho al señor músico, ese profesional, Roberto Palanca. Lo preséntenlo a ver cómo corresponde a ustedes. Bueno, con ustedes el buen gusto musical, el bordoneo inconfundible de Roberto Palanca. Adelante. Roberto Palanca con ustedes. Mira una monja. Bola de fraile berlinesa, bola de fraile berlinesa, bola de fraile berlinesa, bola de fraile berlinesa. Cuando estoy cansado de tanto trabajo, viro de costado, viro para abajo. Bola de fraile berlinesa, bola de fraile berlinesa, bola de fraile berlinesa, bola de fraile berlinesa. Cuando la paciencia estoy por perder, ya llega la noche, no hay para comer. Bola de fraile berlinesa, bola de fraile berlinesa, bola de fraile berlinesa, bola de fraile berlinesa. Por el piso arrastro tanta confusión, bolos hacerarios, gobierna el patrón. Bola de fraile berlinesa, bola de fraile berlinesa, bola de fraile berlinesa, bola de fraile berlinesa. Que caiga el gobierno, eso desearía, para que comamos toditos los días. Suspira los pollos, suspira el trigo, suspira una monja, suspira el pescado, los fideos y las hojas, suspira el arroz amarí y las lentejas, suspirar. Que caiga el gobierno, eso desearía, para que comamos toditos los días. Bola de lomo milanesa, bola de lomo milanesa, bola de lomo milanesa, bola de lomo milanesa. Bien, bien, bien. Tiene el fetichismo por los productos porcinos y, sí, el, calentamiento, y el calentamiento global. Bien, todo, bueno, entonces con ustedes Roberto Palanca haciendo... Ah, vamos a, en esta ocasión vamos a interpretar lo que se llama vals. Ah, bien, nos explica un poquito. El género musical es un vals. Bárbaro. La menor. La menor, eso, la menor, eso era el otro. En la ventana del cuarto yo colgaré un salamín para que nos traiga suerte y que nos haga feliz. Y mientras tanto el hielo se derrite por el calentamiento global, huracanes e inundaciones, la naturaleza ya no puede más. Y en vez de almohada cualunque, usaremos un jamón. Si pinta el hambre de noche, le damos un mordiscón. Y mientras tanto el mundo ya se extingue por el calentamiento global. No me importa siempre que en mi casa tenga longaniza pa' poder picar. No me importa que mueran las plantas, los pescados y aves de corral. No me importa si viven los chanchos, siempre habrá una excusa para un choripán. Y de paso que se muera Macri y nos dé una excusa para festejar. En la misma. Seguimos con la parte deportiva, pero como ya no hay campeonato, bueno, primero lo presento a él. Hola, León, ¿cómo anda? León Macaya. ¿Qué tal, Rulo? ¿Qué tal? ¿Cómo era tu nombre, pibe? Juan, igual. Y doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, señor León Macaya, ¿no? Sí, sí, León Macaya. Qué bueno que ustedes me dicen León, porque los pibes me dicen Lionel. Bueno, en fin. Estás saturando un poco, Lionel. Perdón, cuéntenos qué nos trajo para este episodio, ya que no hay fútbol. Bueno, les cuento, como iba a traer un compilado de goles, pero Después me dijeron que por radio es muy difícil verlos. Entonces fui a un momento donde yo aún no había empezado en la misma así directamente, pero había venido un gran goleador, un eterno goleador, el señor Carmelio Laguna, que sé que estuvo sentado en esta misma silla, con lo cual me da mucho orgullo que haya pasado por en la misma. Yo lo conozco porque es mi amigo personal, como todo periodista deportivo tenemos amigos personales. Y bueno, ahí me está llegando un WhatsApp que... No, no les puedo contar esto, se lo tengo que contar cuando empiece el campeonato. Bueno. Pero bueno, como decía, la entrevista que tuvo lugar acá en uno de los programas de En la Misma Histórica con el goleador eterno Carmelio Laguna. Acá seguimos en la misma... En el espacio de entrevistas ya está con nosotros nuestro invitado Carmelo Laguna, un eterno goleador, así es como lo conocen desde tiempos inmemorables. La historia de la Saeta Colorada, como se los conoció a partir del 55 cuando se dio su primer viaba en ese cabello rizado y largo, nació allá por el año 1916 cuando el fútbol recién se profesionalizaba. Nació literalmente... porque fue en el año 1916 en el que nació. Pateaba desde la cuna. Tal vez por el reflejo que le causaba la bombachita de goma demasiado ajustada, sacó esa patada tan fuerte. Venía de una familia humilde y esa bombachita de goma fue la única que tenían desde hacía 3 generaciones. No tuvo hermanos, como su padre y su abuelo, siempre hijos únicos, ya que la planificación familiar de los Laguna giraba en torno a la única bombachita de goma existente. De haber tenido un hermano, el presupuesto se le hubiera ido al demonio y hubiesen vivido en la calle. Cuestiones del destino, 3 generaciones y siempre varones. Si no, la bombachita de goma hubiese quedado grande. Hoy Carmelo juega en la primera división del Deportivo Español, más conocido como Social Español por los turbios manejos de las comisiones directivas. Y aquí está con nosotros en la misma. Buenas tardes, Carmelo. Buenas tardes, Carmelo. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo le va, muchachos? ¿Cómo les va? Es un placer estar acá. Le queríamos hacer una pregunta. ¿Cómo ve este momento de Español superando a los grandes en la primera división? La verdad, es un momento soñado. Pensar que yo jugué en Boca... en San Lorenzo de Tucumán, club que ya no existe, Juventud Unida de San Humberto, pueblo que ya no existe, en todos los clubes cordobeses, en Arsenal de Sarandí cuando se inventó, en Vélez fui campeón del Mundial de Clubes hace un año, se fijó en mí el Barcelona, mira. Pero prefirieron buscar más juventud, claro, y bueno. Pero en Español estoy como en casa. Yo siempre fui hincha de Español de chiquito y no lo digo por chamuyo barato como hacen todos los futbolistas de ahora, ¿no? A ver, pero déjeme pensar un poquito. Usted nació en el año 1916. Es decir que usted ahora tiene 100 años. O sea, cuando Español se fundó en el 56, usted ya era bastante grande. Es que Español existe en mi corazón desde antes, querido. ¿Y cree que el factor de la edad influye? No, yo no creo. Pensar que la edad te da experiencia. Una cosa es estar viejo, pero la otra es estar choto. Y yo sigo partido a partido, mentalizándome domingo a domingo para tener la chance de entrar. No te olvides que vengo de una lesión jodida como la rotura de cadera. Además, recién tengo 100 pirulos y tengo que mirar para adelante. ¿Y el presente cómo lo encuentra, don Carmelo? Como te dije, bien. Español puntero del campeonato. Yo por pelear la punta de la tabla de goleadores. La verdad, bien. Adaptándome a palabras como PlayStation, hashtag, concentración... Antes comíamos 2 platos de jabalí en escabeche, nos fumábamos 3 atados de pucho con vino y sandía. Y salíamos a la cancha como si nada. Ni hablar de las jodas de los sábados a la noche. Ni hablar de la juventud ahora que se retira con 35 años nada más. Viejos eran los de antes, que hasta los 126 o 120, como muy jóvenes, dejaban la actividad futbolística. ¿Y alguna anécdota que se le ocurra a lo largo de su carrera? Mira, nada en especial, pero el otro día, que es lo que más cerca me acuerdo, el 2 de Unión, que no me acuerdo cómo se llama, me dijo: Laguna, usted pasa por acá, porque todos me tratan de usted. Me dijo, usted pasa por acá y lo rompo en cuatro, que no lo va a reconocer ni su madre. ¿Qué le contestó? Que mi madre no me puede reconocer porque está medio cieguita la vieja, pero ojo, no ve. Pero fuma y chupa que da calambre si la viera mi viejo, pero está en el cielo. ¿Cuándo falleció? No. El cielo es un pueblo de España. Mi viejo se tomó el palo la semana pasada porque mi vieja lo encontró con una mujer. Ah, ¿y cómo quedó la pelea con Ramírez? ¿Con quién? Con Ramírez, el 2 de Unión. Ah, le dije que le iba a romper los dientes con la prótesis de cadera y él me dijo que me los iba a bajar a mí y ahí nomás. Le di una trompada. No, le dije que me lo iba a bajar si podía. Me saqué la dentadura y se la tiré a la platea. Don Carmelo, me gustaría que cuente algún recuerdo de la infancia, si no es mucha molestia. Ah, de la infancia. Siento que fue anteayer, mira. Igual me acuerdo el día del debut oficial. Fue en la primera de Boca. Yo tenía 5 años. Fui el jugador más joven de la historia en debutar en primera. Entré y lo primero que me vino a la cabeza fue qué hacer con la pelota. Y una vez que me llegó, le di como venía hacia el arco. Cientos, miles de hinchas corriendo mi nombre después de que la pelota entrara en el ángulo. Después decían algo de mi mamá, pero era una palabra que yo en ese momento no podía decir porque era chiquito. Cuando salí corriendo a festejar el gol, vi que los que festejaban eran la hinchada contraria. Igual seguí en Boca hasta torcer la historia. Lo primero en torcer a los 5 años era ver para qué arco tenía que patear yo. Y lo segundo fue entender que en el segundo tiempo se cambia de lado. Mi primer torneo hice 29 goles a favor y 13 en contra. Boca, como con mucha influencia en la federación en ese entonces, y como no había televisión, logró hacer que los partidos locales no cambiaran de lado hasta que yo aprendiera. Un partido con Newell's New Boys, que ahora es Newell's Old Boys, terminó 6-6 con 12 goles míos. Bueno, don Carmelo, y ya para despedirnos, la pregunta que seguramente se estarán haciendo todos en este momento: ¿cuál es el secreto para mantenerse? ¿Qué consejos le daría hoy usted a los jóvenes? Bueno, primero duermo bien. Carmelo. Entreno a la par de mis compañeros. Y me da un poco de vergüenza, pero uso unas cremas para las arrugas en las piernas porque si no la canillera me molesta en los pliegues. Y bueno, y después intento respetar las comidas, las trato a todas de usted. En fin. Bueno, Carmelo ya se tiene que ir a dormir la siesta, así que... Muchas gracias por la visita, Carmelo. No, por favor, jóvenes, y dedíquense al deporte, hagan lo que yo les digo. Bueno, un personaje de nuestra historia futbolística. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Bueno, continuamos en la misma, en vivo, 106.3 Radio Nauta FM, 451-69-17, el teléfono. ¿Y qué vamos a tener ahora? ¿Leo Macaya? No, ¿qué vamos a tener, Sandy? ¿Stand-up? No, ¿qué vamos a tener, Sandy? Bueno, espera, no. Ahí León parece que está entrando a nuestros estudios porque va a hacer su presentación de su recuerdo querido de acá en la misma. Pero ahora vamos a tener otro recuerdo querido de acá en la misma, que es el, ¿cómo se llama esto? Visita al psicólogo. Que la P no se usa más. Bueno, vamos entonces a escuchar y seguir con el ograma en la misma. Los mejores momentos de stand-up. Bueno, y acá son protagonistas ustedes, muchachos. Continuamos, sí, en la misma y vamos a presentar, bueno, todo. ¿Se quieren presentar solos? Todo lo que hemos venido trabajando, nosotros el año pasado íbamos a un taller de stand-up. Claro. Queremos contarle a la audiencia que siempre se renueva. Contale vos, Rulo. Íbamos a un taller de stand-up de una persona a la que no vamos a mencionar. Y este año empezamos a hacer nuestro propio taller de stand-up. Cuando el discípulo supera al maestro, muchas veces el maestro no le gusta. Sí, de hecho lo sacamos a patadas a aquel porque molestaba mucho ese que no quieren nombrar ustedes. Y ustedes hoy tienen el taller, así que, bueno. Es nuestro, es nuestro. Y bueno, hicimos muchas cosas en estos dos años de estar al aire. En realidad, un año de estar al aire. En dos años, porque fue, bueno, mitad de un año y ahora mitad del otro año. Bueno, y vamos a compartir entonces los mejores momentos, las mejores interpretaciones. Que fue difícil elegir, fue muy difícil elegir porque todos muy buenos momentos, muchachos. Muchas gracias, Sandy. Adelante, señor operador. Porque lo que te pasa, a ellos también les pasa. Pero ellos tienen el don de verlo con humor. Stand-up de segunda generación. Bueno, aquí estamos, seguimos en la misma, tenemos esta sección que a mí me encanta presentar. Están nuestros amigos, como los deben estar escuchando, Rulo y Juan Sebastián, que ellos hola. Nos deleitan con el arte del stand-up. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, soy chicos? Juanse. Yo soy Rulo. Ah, Rulo, estás hablando más fluidamente. Sí, ya estoy mejor, ya me recuperé. Estaba deprimido. Qué bueno. El Rulo se dio un golpecito en la cabeza el año pasado y bueno, le costaba un poquito hilar las palabras. Sí, no, pero ahora está bien, está realmente bien. A vos te noto un poquito más conflictuado con las palabras. ¿Puede ¿A ser? Mí? A tu compañero Juan Sebastián. Ah, mira, no, es que. No, estoy bien, estoy contento también de estar acá con el taller, venir a defender lo nuestro. Bárbaro, bárbaro. Qué bueno que estén bien. Qué bueno que podamos ponerle un sí, lo que, cuota positiva. Además, creo. Como empieza a hacer calor. No hace calor. Empieza no, a hacer frío. Claro, está viniendo claro. El invierno, está, Juan. Sí, claro. No, se me confundió la palabra. Estamos planificando las vacaciones ya. ¿Ah, sí? ¿A dónde se van? Y nos la vamos a jugar porque papá. Ya hay mucha gente que va, viene, no sé qué. Y dijimos, vamos a salir de gira haciendo stand-up por Latinoamérica. Sí, dijimos, vamos a hacer. Pero nos dejan sin espacio de stand-up. Pero eso es una cosa. ¿Van a ir de mochila o van a ir con un viaje posta planificado? O a ver no, qué pasa. Yo tengo valija. Ah, con razón. Juan se tiene mochila y no, la idea es poder vivir del stand-up durante un mes. Y esto lo decía Germán, ¿nos van a mandar reemplazo o algo? ¿Cómo hacemos nosotros? Y si ustedes están en enero, sí, le mandamos reemplazo. Alguno de los chicos de. Ah, en enero se yo van. Yo creo que se iban ahora en vacaciones de invierno. Porque, no pensamos. Podría hacer una pequeña gira por... ¿No tienen algún contacto en Bariloche? ¿Qué están hablando ahora? Juan, se acabas de decir, empezó el frío, estamos pensando en una de vacaciones. Yo porque calculé que era porque era ahora. Pero uno tiene que planificar... Empieza el frío y decir, ¿qué hago? Me quedo en mi casa. Estoy en mi casa, ¿qué hago? Planifico la vacación de verano. Claro, claro. El uno más uno, dos. Tenés razón, Juan. Perfecto, sí. Es una gran verdad. No la vi venir, perdón. Bueno, entonces estuvimos mucho juntados con Rulo. Estamos viendo juntos, ¿ya eso sabían? Sí, hace mucho. Bueno, pero... bueno, estuvimos hablando mucho ahora con Rulo y nos dimos y charlando comé decimos galletitas, Rulo. Qué bien nos llevamos. Sí, se lleva muy bien. Claro, nos llevamos bien y hablando así resulta, o sea, Juanse es de apellido Palanca, eso sabían. No, es pariente de Palanca, no me digas que es primo. Es primo. Y yo, esperen, yo soy Rulo Gutiérrez Palanca. Son todos parientes. Y resultó, empezamos a hacer el árbol genealógico y resultó que somos primos. Como lejanos, pero primos. Entonces dijimos, por eso es que nos llevamos bien. Con Roberto y con Ernesto también, digamos. No, entre nosotros. Ah, o sea, son primos entre ustedes, pero además con Roberto. Sí, porque nos fuimos a hacer la vacuna para la malaria o la fiebre amarilla, se llama, es lo mismo. Sí. Ahí en 1.45. Y ahí es que vimos la libreta sanitaria de Rulo y que era Rulo Gutiérrez Palanca. Mirá vos. Así qué bárbaro, como lejano. Bueno, entonces empezamos a armar lo que va a ser nuestro. Vamos, esto es para cuando estemos en algún lugar de Latinoamérica trabajando en un hostal. Vamos a tener. Bueno, armamos un pequeño número, un pequeño material para justamente para poder atraer la clientela a donde sea. Bien. Por favor, operador, sí, la cortina. Oye, mi pana, ¿no te apetece un buen hostal? Por supuesto, huevón. Lo que pasa es que no estoy solo. Ah, no. Pues, ¿con quién es que estás? Con mi pololita. Y además, ella está embarazada. Vamos a tener un pololito más. Qué bueno. El mundo lleno de pololos. Ese sí que va a ser un mundo hermoso. Por supuesto, huevón. Entonces, oye, mi pana, ¿necesitas un buen hostal? Sí, claro, po. Uno que tenga su privacidad, pero que también uno pueda compartir con gente de otros lugares, ¿cachai, huevón? ¡Qué bueno, mi pana! ¡Nos estamos entendiendo! ¡Qué bueno, huevón! ¿Qué tienes para ofrecernos? Para pana mía, pololitos, lo de Oscar. Lo de Oscar es un hostal con todo lo que estás buscando. Barato, luminoso, con wifi libre y sobre todo muy familiar. Lo de Oscar es el mejor hostal que tu bolsillo puede pagar, pana, brother. Gurice, el pololón, chabona o como sea que en tu país de origen se diga. Lo de Oscar, te conviene. Si bien es cierto que son habitaciones con muchas camas, poca ventilación y bastante húmedas, las anécdotas que vas a poder contar a causa de la falta de agua caliente son únicas en la región. Patadas eléctricas, gritos por agua muy fría, gente desnuda a medio bañar que pasa por los pastillos y mucho más. Lo de Oscar. Juanse, o sea, bravo. Está muy bueno lo que hicieron todo. ¿Se dan cuenta que es una publicidad? Es una publicidad, en medio, ¿no? De un stand-up. Claro. Ni se nota, ni sí, se nota. Sí. De un hostal que se llama Los de Oscar, que ya lo vimos por internet. Qué bueno. ¿Y ahí se arreglaron que con esto se pueden hospedar ahí? No, vamos a llegar con la propuesta. bien. Porque si se lo digo ahora, ya llega otro y. Claro, hace lo mismo y le saca la idea. Claro. Y vieron que lo hablamos con tonadas. Sí, difícil, no, la dos tonadas. Sí, sí, sí. Difícil. Sí, pero Rulo el chileno. Le sale bien. Le sale bien. Sí, se les va a explotar la cabeza a estos dos chicos. Porque, bueno, están integrando cantidad de idiomas de Latinoamérica. Usted, sinceramente, ¿no? Saliendo del contexto de la jarana. Usted, sacame la cortina. ¿Puede funcionar esto? Para mí sí. Sí, sí, ¿no? Veo un potencial ahí. Y en lo de Oscar, si yo fuese Oscar, los contrato. Pero, y un poquito más alto, porque mirá la foto que son. Es que está muy, hay moho en todos lados, moho. Bueno, pero... ¿Algún hotel? ¿Podremos pegar trabajo en un hotel? ¿Qué? En el salón comedor de algún hotel. Yo creo que hotel. Tiene que ir de a poco. Yo creo que si se instalan los Oscar, eso lo pueden disimular diciendo que hay vegetación, no pasa nada. Pero... Ah. No, pero además, empiecen por ahí, yo creo que después los van a pedir de otros lugares. Le buscaron las ventajas a esos problemas, que es contar anécdotas y vivir una experiencia única. Sí, todo lo que es la anécdota de no tener agua, no bañarse, pero es como un nicho muy selecto al que estamos apuntando. ¿Un nicho? Un nicho. Una persona que le guste contar anécdotas sobre que no se pudo bañar durante 3 días, no es que lo que más abunda. Creo yo. Es cierto, pero son las anécdotas más divertidas. O sea, quizás abunda, pero no tienen plata. Yo les tiro una propuesta. ¿Por qué para la que viene nos siguen con esta idea de planificación de vacaciones de verano y tiran una stand-up de mochila? ¿Y cómo se irían de mochila? Así, con las cosas que le pasan a los mochileros. Por ejemplo. O las primeras citas, una cosa así. Ah, las primeras citas. Eso puede andar para mí. Bueno, muchas gracias. Bueno, chicos. Como una idea, como para ir ayudándolo para que llegue el verano y ustedes ya están contratados por algún lugar de Latinoamérica para poder ir. Yo apuntaría a algún lugar más grande, o algún hotel, algo así más. ¿No? Ah, yo creo que más grande que Latinoamérica. O sea, más grande que un hotel. Es difícil trabajar del arte. No. Bueno, chicos, una delicia como siempre, el stand-up de la misma. We'll be right back. en la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Bueno, ha pasado un increíble momento de stand-up que hemos compartido acá. Sí, muy bueno, sí. Sandy, muy bueno. Y hemos llegado, lamentablemente, al final, cuando le estábamos tomando mejor gustito a esto de reemplazar a los muchachos que se fueron de vacaciones. Nos tenemos que ir, Juan Cerrulo. Sí, nos tenemos que ir. Ha sido un gusto, Sandy, compartir acá la grabación. El aire. El aire, claro. El aire con ustedes dos. Y bueno, muy contento de todo esto. Sí, la verdad que fue lindo. Espero que los muchachos, cuando lo escuchen, no se enojen con nosotros. Y esto, igual todo lo que salió mal se puede editar después, o ya fue, cuando están en vivo ya fue, ¿no? Claro, porque estamos en vivo, no es que estamos grabando. Ah, bueno. Bueno, entonces tenemos que saludar a toda la gente que nos escuchó hoy a las 3 menos... No, a las 10 y... ya casi las 8 de la noche acá, hoy, miércoles. Vamos a mandarle saludos a Pulga, un saludo a Germán, a Matías, nuestro operador. Vamos a mandarle un saludo a Pablo, vamos a mandarle un saludo a Roberto Palanca, a León Macasia, que se acaba de ir. Y ya con esto creo que tenemos todo el tiempo cubierto. Así que nos despedimos hasta la próxima, cuando ya supongo que volverá alguno de los muchachos a conducir, se dice, ¿no? Sí, a conducir. Eso. Bueno, hasta la vista. Ahí, pone que para la grabación. Ahí está. Perfecto.